Radio a la Carta. Un instante en el aire. Esto pasó en Vender FM. Escuchamos a Quick Riot haciendo Come On, Feel the Noise. Antes era Twisted Sister haciendo I Wanna Rock. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche en Vender FM, como siempre, rompiendo la cuarta pared. Nos buscan, como siempre decimos, en @VenderTweets. También estamos en facebook.com/VenderFM. Y si quieren, pueden descargar nuestra app para sistemas Android de manera total y absolutamente gratuita. Señor, señora, aproveche esta maravillosa oferta. Lleve su radio a cualquier lugar y llévenos a cualquier parte mundial del mundo. Con una pequeña descarga puede llevarse la felicidad directamente a sus oídos. En estos 2 años de radio ha pasado de todo y ahora pasa Quiet Riot haciendo Come On, Feel the Noise. ¿No les ha pasado muchas veces que están, por ejemplo, en sus casas o van, mientras me llevo puesto el micrófono, van al baño o están en el bondi esperando que llegara a un lugar y tararean un jingle publicitario? Sí. Totalmente. Y totalmente. ¿Pero les ha pasado? Sí, sí, sí, sí. Pero me he despertado a la mañana, y esto pasó hace poco, con la canción de Marolio. Sí, sí, sí, sí, por me supuesto. Me desperté a la mañana cantando la canción de Marolio y me dio mucha bronca. Hay algo raro en ese tema, porque no puede ser que todos lo cantemos. Además no está tan bueno. ¿Cómo no es tan bueno? Para mí está buenísimo. ¿Nos lo sabemos de memoria? Sí. ¿De memoria? ¿Nos lo sabemos? No sé. Yo conozco. Si me pones la... ¿La puntita? La puntita. Está bien. Bueno. La torre, está bien. No sé si me lo sé de memoria, ¿eh? Marolio, le da sí, sabor. Sí, bueno, eso sí. Digo, la parte de... La puta... Sí, pero esa parte sí se... Yo ahí me va. Refiero a lo que ahí viene va. Todo ahora. Ahora, los productos. Mate y café, harina y palmitos, yerba mermelada, cacao picadillo, mate y caballo, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lenteja. ¡Viva Perón! Marolio, le da sabor a tu vida. Ahí está. Una gran revolución con este tema. Se puso heavy al final. Sí, una sí, gran revolución con respecto a este tema en todas las redes sociales. Es como que estaban todos a full. Sí, por supuesto. Marolio, qué óleo. Adquiéralo en Maxi Consumo. Mirá cómo me acuerdo. Bueno, pasa que Maxi Consumo es de Marolio. Claro. Ah, sí, sí. Claro. Yo tengo registro de estar escuchando muy temprano antes de ir a la escuela. Qué vida de mierda. En su momento. A mis padres, o sea, ellos escuchaban desde muy temprano a Magdalena Ruiz Guiñazú cuando Radio Mitre cuando era progre Magdalena. Claro, cuando era progre Magdalena, cuando toda Radio Mitre era, o sea, progre. Como los 90, que estaba lleno de progres, porque bueno. Claro, desde ya. Ellos escuchaban Magdalena tempranísimo. Entonces tenía, como muy bien dice Juan, decía Marolio, qué óleo. Y sí, el remate era adquiéralo en Maxi Consumo. Era como el de 100.000 lámparas. La casa de las 100.000 lámparas, ¿eh? ¿Existe esto? Existe, yo he ido a comprar. ¿Y cómo es eso? Quiero que nos cuentes la experiencia. Es una casa, es un local muy grande. Digamos, es un local promedio. Está en la calle, si no me equivoco, Paraná, en Capital. Paraná 400, me parece. Es un local bastante grande que está lleno de las lámparas que no te imaginás. Ahí, es impresionante. ¿La de Aladino? También. Ah, bueno. Ah, qué canción. ¿Y el genio adentro también? No sé, porque está en la vidriera, así que no sé. Ah. Pero son 100.000, digamos. ¿Puedo yo creo que por ahí son más, ¿eh? ¿Puedo contar que Juan se está sacando una selfie? Sí, sí, ya sí. Lo hiciste. Sí. Gracias. Sí, sí, efectivamente. Pero, bueno, muchas veces los jingles se han quedado atorados en nuestro cerebro por años. Qué bien que lo definiste, atorado. Atorado, claro. Porque... Era como el crayón de Homero, ¿viste? Sí, claro, sí, pero sí. Porque no se van. Nos van bajando el IQ a medida que se van apilando. Igual, yo hay algo, perdón, que salte de nuevo con esto, pero con el jingle de Marolio, yo pues escucho bastante radio AM en general, bien de viejo, pero... el jingle de Marolio, antes de que explotara, viste, en redes sociales, lo vengo escuchando ya hace meses, pero sí, meses largos. Yo también. Y de repente salió en la televisión y ¡pum! Estalló. Ahí estalló. Claro. Fue el hitazo. Estalló. Fue el tema del verano. Claro. Exacto. Entonces, los jingles, creo yo, son, me parece, la mejor forma de publicidad. No sé, Juan, como la persona más publicitaria que tenemos en la mesa. Sí, bueno. Pero verdaderamente, de hecho, tiene una licenciatura en eso. Bueno, pero justamente es un papel escrito que dice que soy licenciado. Claro. Bueno, pero para eso me habilita. No son los. Lo, estoy en crayones. Exacto. Lo más está escrito en crayones, claro. Correcto. Licenciado con ese. Licenciado en cosas. En cosas. Pero digo, ¿el jingle publicitario no es lo más efectivo a la hora de vender un producto? Lo habíamos visto y era una de las formas más efectivas y además más económicas. Porque se utiliza mucho en radio, ¿no? Y digamos, la radio no, es barata en cuanto a publicidad. Claro, no tenía un gran presupuesto ni producción el jingle. Tenía que ser pegadizo y, bueno, hay muchos estudios que corroboraban cómo tenía que ser pegadizo. No recuerdo, pero alguna materia. Como un tema de reggaetón, digamos, como claro, despacito, pero de jingle. Claro, tiene que tener a, no. Yo tampoco puedo explicar vista, racionalmente lo de Marolio, pero asumo que tiene una especie de como psiquis, algo psiqui. Sí, en el psíquico, capaz no, de estar en el ritmo, en la fonética de las palabras que yo he visto usa. memes, ¿eh? Yo muchos, también, no sí, uno, muchos memes. Yo también. El de Pulp Fiction. Oh, hermoso, excelente, hermoso. Excelente. Hermoso. Compártanlo, no sé cuál es, descríbanlo. Eso te pasa por no estar en Twitter. Claro. Él es tampoco está. Bueno, sabe, pero es verdad, yo no estoy. Es la escena de Uma Thurman que... ¿Cuál? El de pelo largo. ¿Son Travolta? Son Travolta. Son Travolta lleva a Uma Thurman sí, a la casa de... A la casa de ella. Marcus, ¿era? Bueno, sí, pero digamos sí, que era. Y él se va al baño y Uma Thurman prende la radio. Sí. Que suena sí, un tema lento, digamos. Sí, es y se pone a bailar. Y bueno, Son of the Preacher. Son of the Preacher, sí. En lugar de ese tema empieza a sonar el jingle de Marolio. Sí. Y ella empieza a bailar. Y los tiempos dan excelente. Después lo tengo que ver. Tan excelente que cuando termina el tema, el jingle, enfocan la escena que está John Travolta mirando al espejo y hablando. Y ponen la voz de Pancho Ibáñez diciendo el discurso. Lo tengo que ver. Es excelente. Muy, muy bien hecho. Bueno, y por esa razón lo que tenemos es una especie de ranking de jingles para compartir. Un ranking, digamos, más bien, a ver, entendido como un ranking millennial, ¿no? Dale, yo tengo uno para aportar que a mí ¿sí? me gustaba mucho también. Sí. Hermoso. No puede no quedarse atorado por años. Bueno, obviamente está fuera de cualquier discusión poner con Hitachi CTV porque no fue de nuestra época. Aquellos que nacimos en los 80, qué sé yo, con Hitachi CTV ya es totalmente fuera de nuestra época. Bueno, uno era Jingle Marolio, pero vamos a escuchar algunos en este pequeño ranking. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque tiene acá un remix que vale la pena escuchar. Entonces, bueno, puesto número 9 va esta canción que por ahí ustedes la conocen. Moni, te quiero. Gonza, te quiero. O sea, suena muy chiquitita, ya sé. Sí. Pero te quiero. Onda corazón con agujeritos, ¿no? Claro. Juanjo, te quiero. Me tiro risa. Pauli, te quiero. Ahí va levantando y se entiende qué es. Dani, te quiero. Vale, te quiero. O sea, toda gente linda y rubia. Bien menemista. Claro, comiéndose una hamburguesa. Puesto número 9, entonces, Pati, te quiero. Nada, nunca creímos que una hamburguesa iba a ser tanto, ¿no? Aparte, manteniendo el mismo logo desde hace por lo menos 20 años, si no me equivoco. Sí, no creo que hayan cambiado mucho. El logo de Pati, te quiero. Perdón, quiero hacer una consulta. Dentro del rank, tengo miedo de mandármela, si está en el ranking o no. Porque si no está, es como que... Pero podemos ponerlo como mención. El de Tubi. Sí, ese está genial, Lautaro. Ese era el que yo quería proponer, el de Tubi. El de Tubi 3, ¿no? Y Tubi 4. Ahí está, sí. Es buenísimo. Nuestra generación era ya Tubi 7, ¿eh? Tubi 3. ¿Qué pasó con Tubi? Y se fueron juntos de la mano. Tubi 3 y Tubi 4. Es buenísimo. Es ochentoso. Encima los dibujos animados están re buenos. Sí. Esto es 1984. Por eso, en realidad, yo nunca entendí la diferencia entre los tubis. O sea, la generación nuestra fue la que comió el Tubi 7. Yo nunca. ¿Había tu billete? Yo es la primera vez que lo escucho. No, hijo de... No, yo comí Tubis. Pero de la época de nuestros viejos. Vos viste Teletubbies hace poco, pero había Tubis. El Tubis era un chocolatín. Un dulce. El único chocolatín que como existía un, para como mí un Snickers, podríamos decirlo de alguna manera. Pero okay. menos cheto. Pero claro, sí, pero tercermundista. ¿Cuál es el cheto? Como un Snickers. Claro. Bravo. Un Snickers popular, no. Viejo. Yo comía el Jack porque traía el muñequito de él. Sí, pero, no, pero es otra cosa. Claro, vos eras millonario. Claro. No, millonario no, comía uno cada seis meses. Y bueno, millonario. En los 90 eso era millonario. Era millonario. O sea, vos. Y ahora también. Te comprabas un Jack. Y eras Ricardo Ford, o sea, claro. Nosotros éramos comíamos maní con chocolate. Fulvito, claro. Fulvito, ni chocolate sí. tenía, ni chocolate no, comíamos. No, claro. Comíamos fulvito. Que el fulvito en realidad era un alfajor sin cobertura. Era exactamente, por eso, sí. ni dos chocolate. Dos tapas y un dejo de dulce de leche. Como para no, no tenía dulce de leche, tenía como... No, como una pasta dulce, de maní. Una cosa que era muy rica, era lo más rico que tenía, ¿no? Porque las capas. Bueno, pero por el precio que tenía, digamos que. La gloria. Sí, costo, yes. Me parece que costo explotaba beneficio. El país y estaba 10 centavos. Claro, costo-beneficio andaba perfecto. Para que subsistan las familias. Exacto. La deuda externa creció por. Todo por y por la gente que compraba Tubi. Exacto. Bueno, vamos entonces al próximo, también bien de los 90, que en este caso es una versión libre de un tema de una película. ¿Ah? Vamos a escucharlo. Esto, año 98 mundial. Sí. El tema es Born Sleepy. Esto no es un chiste, esto es una canción. No, no, sí. ¿Cómo que no? Es buenísimo este, me acuerdo. Es muy bueno esto. Me pongo a bailar acá. Sí, sí, totalmente. Era muy buena. Muy, muy chico te llevó tu papá. Nunca más lo pudiste dejar. Y en un gol y estalla tu corazón. Ni nada importa, es un sabor. Era muy bueno. Es excelente. Mundial. Francia 90. Sí. Sí. ¿Croacia nos sacó? No, Holanda. Holanda, pues. Holanda 2-1. Sí. Que le echaron, a Ortega. Ortega, claro, que le metió el cabezazo a Van der Sar. Claro que se aparte, el cabezazo de Ortega a Van der Sar. Que Van der Sar mide 2 metros y Ortega 1.57. No, ¿sabes cuál me gusta esta? Había una que decía tanta gloria, tanto fútbol. Esa era mejor, todavía mejor que esta canción. O sea, estaban a la par, pero. Es muy buena la que decís, sí, yo me acuerdo. Pero esta es excelente para mí también, ¿eh? Claro. Pero la otra tenía una. Era más la letra es como que recorría. ¿Era 2002? Creo que era 2002. No, 94 ni llegamos. 2002. Era la de Japón. 94 yo ni me acuerdo. No, era la de Japón. La del perrito. ¿Japón? Sí, era la de Japón. Que nos levantamos a las 7 de la mañana para ver cómo... Exacto. No, sí. Más temprano los partidos. ¿Eran las 3 de la mañana? Sí. El partido con en el que quedamos afuera con Suecia era a las 2 de la mañana, 1 y media, una cosa así. ¿Lo bancabas a Bielsa como de té? Sí, lo sigo bancando. Sí. ¿Y en ese momento también? También. Te querían comer crudo, entonces. Bueno. Pero sí, efectivamente. Sí, yo tengo ese registro y pensando en el Mundial de Francia 98, recuerdo la tajada de Roa. ¡Qué lechuga! ¿Qué tanta nos dio? Contra los ingleses. Contra los ingleses. Yo me acuerdo que estaba... Me acuerdo dónde estaba. Yo estaba en mi casa. No sé si decirlo, pero bueno. Dígalo. No, estaba en una boludez. Estaba en el Club Hey en Ituzaingó. Mirando el partido en el comedor del Club Hey. Imagino a la gente a los gritos. Sí, no sabes. Como la gloria. Sí. Bien. Sí, Quilmes supo hacer realmente muy buenas publicidades si hablamos de estas cuestiones. Esta es la que dice Juan. Eran otros tiempos. Sí, me parece muy buena. Es esa. La historia, no había medalla, solo hambre de gloria. Solo se jugaba por la camiseta. Mucho material de archivo. Como en el potrero, taquito y gambeta. Y vino una copa, llegó la primera. Con el matador envuelto en banderas. La gente alentaba en cada partido. Hubo un papelito por cada latido. Después vino el Diego y tocamos el cielo. Nos trajo la copa cumpliendo su sueño. Bien, Diego, y cada garganta gritó en cada esquina. Es un sentimiento. canta el país. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo y en cada gol la pasión. Aparte, publicidades que duraban un minuto y medio, duran lo que un opening. Sigamos gritando. Bueno, pero después las cortaban, sí. Después las cortaban. Claro, exacto, después las cortaban, pero creo que en época de mundial como que las empresas ponían un poquito más de presupuesto, digamos. Es el evento como para promocionar. El Super Bowl. Claro. Es igual que en el Super Bowl Yankee que te pasan los trailers de las películas. Claro. O sea, te pasan los trailers de la película ahí en el Super Bowl. Presentación oficial de la selección. ¿Cómo? Creo que es el evento, o sea, en Estados Unidos Yankee, es el evento deportivo más importante. Más que los Oscars. Sí, se para el país, para el Super Bowl, se para el país. Cualquier serie, o sea, el canal que la pasa, si tiene una serie programada, lo saca de mierda. Más bien. Porque entra el Super Bowl. Tenemos otro también, en este caso de Gaseosa, que no sé si perduró demasiado, pero me pareció muy simpático, que también vale la pena escuchar. Es largo también, ¿eh? Pero son hermosos. Es un recital, sí. Hola. Un recital. Juan era el parlante de la clase. La profesora le tenía fobia. ¿Qué dice Juan? Le ordenó, quiere salir. Y él contestó, no, gracias, tengo no. O sea, es un Lollapalooza con un desconocido que va cantando esto y va levantando y el público se copa con bailar esta cuestión. Un zamballón y sin puteadas. Ah, claro. Necesito una sorpresa. ¿Era de la bebida cola? Sí. Igual a Kicillof. Mandame un print screen que no estoy viendo algún dado. Qué bueno vivir como esta gente. Muy bueno. Un hombre de 90 divisó. Entonces estos se empiezan a parar a bailar. Y sin dudarlo mucho le empezó. Oh, oh. Ay, si tuvieras 10 añitos menos. Qué fresco, qué salvaje, qué valiente. Qué bueno vivir como esta gente. Ah, se ven apes. Su chica le salió con dura. Bueno, vida. Bueno, sí. Más o menos. Ya fue la cola por ahí. Le dijo así de corto. Que también todos coreando. Claro. En la época de derroche, champagne. No, no, esta es de hace un par de años, 2007. Sí, no, esta tiene. No, no, está dentro de su tiempo totalmente. Esta es del año 2007, sí. Qué bueno vivir con esta gente. No, esta es bastante nuevita. Entonces, 7up, qué bueno vivir como esta gente. Tenemos, mira, hablando de. También, volvemos a los 90, vamos a ir de aquí para allá. El puesto número 1 es increíble. Vamos entonces con una bastante parecida a la que habíamos escuchado recién, la de Gol Gol Gol. El puesto número 1 ya lo escuchamos en alguna conversación de WhatsApp ya. Sí, ya lo escuchamos. Y por supuesto lo vamos a escuchar 500 veces. Bien, perfecto. Este es parecido al de Gol Gol Gol, también un poco con la idea de promocionar un sistema de cable. Que tiene ya, por supuesto. HBO tenés. Sí. Esto, no sé si va como jingle. Bueno. Yo no sé, pero pegadizo no es. Quizá. Por lo menos a mí no me resulta. ¿Quieres ver más? ¿Quieres ver más? Canal Robinson. Te diré que vi. Tiene un canal de Expedición Robinson. Es un single para chetos. ¿Quieres ver más? ¿Quieres ver más? ¿Quieres ver más? Disney Channel. Electrónica. ¿Quieres ver más? ¿Quieres ver más? 24 horas hasta las manos. ¿Quieres ver más? ¿Quieres ver más? Rayaba una hoja. Encima tenés un mundial. Solo con DirecTV. Que era el chivo de DirecTV. ¿Quieres ver más? No tuvo mucha onda ese. Que sí, no funcionó demasiado. No pegó. Y bueno, por eso será que tan poca gente tiene DirecTV. Ahora han echado a los publicistas y por eso poca gente tiene DirecTV. Totalmente. Exactamente, sí, sí. Y tenemos otro que también dura un minuto y un puchito más. Que este a priori, mientras me llevo puesto el micrófono, parece una boludez. Pero hay cosas que de tan boludas dan la vuelta y terminan siendo inteligentes. A ver. En pocas este caso, cosas. El efecto está muy bien buscado y vamos a comentarlo después de escucharlo. Es un tema sumamente pegadizo. O sea, parece una boludez todo, pero el remate es excelente, básicamente. Vamos a escucharlo. Compañía de teléfonos, tarareado hasta el día de hoy y merece, por supuesto, su escucha. Todos los veranos la misma historia. Las personas se alejan del ruido de la ciudad. Bobby Flores, ¿no? Pero no logran escapar. Otro progre que ya no lo es más. Tema del verano. Este es el tema del verano. Está bueno. del sol, de la arena y de las olas. Y tiene un estribillo que se te pega, que se te pega. Yo creo que hasta el día de hoy nos acordamos de este tema. Y aparte de eso, yo recuerdo que se ha pasado en boliches esto. Sí. ¿De qué verano es esto? ¿2008? 2006, ¿eh? ¿2006? Que aparecía Tevez en la publicidad, creo. ¿Tevez? No. ¿Estoy flasheando? No sé. No, había uno... No, pero no era ese. Había uno que estaba Riquelme, que decía Riquelme está feliz. Pero era otra publicidad. Esto es de CTI Móvil. Hoy Claro. CTI Móvil. A tal punto que en otros países... Sí, tuvo su versión peruana, me acuerdo. Claro, ya como CTI en otro país, como Perú, se llamaba Claro, ¿qué hacían? Enfatizaban... Claro que te clavó la sombrilla. Totalmente. Claro. Justamente. Ahí va. Hay un pibe viendo esto y se calza un par de auriculares. Y el remate es, para evitar este tema de mierda, comprar un celu de CTI Móvil y escuchar otra cosa. Es este pibe. El tema del verano es más peligroso que el sol. Protégete con tu CTI con MP3 es y muy ponele bueno tu música. CTI, entonces, el tema del verano, versionado hasta las pelotas. Sí, sonó en boliches, ¿no? Sí. Qué increíble. Bueno, tampoco... ¿Hasta dónde llegamos? Y bueno, pero tampoco va la gente más culta a los boliches. ¿Tabes? Oiga. Oiga, señor. ¿Qué pasa? Yo he bebido, y la verdad. Tenemos el puesto número 2, que también seguimos en la onda. Este lo vamos a escuchar dos veces. Yo creo que esto es adictivo. Que por lo que estoy viendo, el jingle tiene ya sus 20 años. Y hace poco volvió a estar como en escena porque Radio Disney lo volvió a pasar. O sea, otra razón más para no escuchar Radio Disney. Y yo me lo iba, no sé, me lo iba a pasar. La primera es que se llama Disney, ¿no? Está clarísimo. Por supuesto. Mala onda, che, con Disney. Pobre ratón. Vamos con Marvel. El jingle. Con el jingle, entonces. Esto es satánico. Está con vos. Esto es muy siniestro, si se dan cuenta. ¿Puedo decir que es satánico? ¿Hay yo creo que, subliminal? No, que yo creo que por culpa de esta canción muchos bebés hoy se murieron. Sí. Toda reforma. No tiene el IQ que debería. No, pero aparte de eso. Lo tienen con problemitas. Pero aparte de eso, varias cosas. Yo, y los padres tampoco. Lo primero que escuché cuando pasaron por mis oídos estos jingles, y este en particular, es trabajo infantil. Yo imagino a un publicista diciendo, bueno, che, hay que armar algo rápido. Es muy cierto. Pero en serio, hay que armar algo rápido para sacar un comercial cuanto antes. El pibe que habrá tenido algunos conceptos de mezcla de sonido, digo, ¿qué mierda hago? ¿Pronunciar un pañal? ¿Hay que pagarle actores? ¿Armar un casting? ¿Qué hacemos? Lo buscó al nene, le hizo grabar esto, se lo presentó a un ejecutivo y dijo, a mí la idea me está cerrando. A mí me cierra. Y armó esto con este remate siniestro. Yo escucho eso la noche y me cago de miedo. No, además estaba reagonizando el pibe cuando dijo al final Babelito. No, Babelito. Yo me imagino verdaderamente un, era la un nene de la llamada. Lo estaban asfixiando con las manos. No, pero escucha, esto da la llamada, escucha. Imagínate que te suena el teléfono y te acabo todo, boludo. No, me armo hasta los dientes. Entonces, puesto número 2, Babelito, ¿no? Babelito. A mí eso te va a dejar un par de puestos espectacular. Y el puesto número 1, en este caso por sugerencia de Lautaro. A ver. Tenemos puesto número 1 y mención. ¿Qué prefieren primero? La mención, por supuesto. Habíamos hablado del tema de Marolio y por supuesto tiene un montón de remixes. Si ustedes los buscan en YouTube, aparece una versión en cumbia que no está tan buena, zafa, pero la versión del tema de Marolio que a mí de pronto más me cierra es la versión hecha por DJ Cristian Cisterna, se llama, que es el mismo tema pero hecho al estilo House Music, que la verdad que está muy muy bien hecho para que se den en la pera con este remix. Escuchen, es excelente este remix. Me da ganas de subirme a la mesa de bailar. ¡Ay, del país! Me gusta. Esto fue una excusa para pasar el tema de Marolio en los boliches. Exacto. No, deberían. Metro 95.1. Remate, remate. Es excelente. Me encanta. Remate, remate. Es muy bueno. Muy bueno, sí. La verdad que creo que no lo conocía. Remix entonces de Cristian Cisterna, Marolio, remix DJ Cristian Cisterna es la mención, pero bueno. Bueno, bien Cisterna. Recomendado por Lautaro, me parece que la mejor, el mejor tema publicitario es el del puesto número uno. Nos vamos al año. Claramente no es porque yo lo recomendé, ¿no? También, pero porque... Tuvo algo de peso tu decisión, estoy seguro. Estás entongado con el dueño de Bender. No, pero en este caso, creo que van a estar todos de acuerdo, porque es un jingle que además la publicidad está muy bien... O sea, no solo bien ambientada, sino que los efectos estéticos están a la altura del original. Opa, a ver. Me parece que no merece más presentación. Entonces, puesto número uno, me parece que no va a haber demasiado debate al respecto, es este. Bienvenido al mundo de Tarjeta Naranja y de Tarjeta Naranja Biz. Cualquier cosa estoy a tu disposición. Muchas gracias. Hermoso. Excelente, excelente. El shopping center quedará vacío. Hernán comprará hasta el final. Tiene un plasma y una batidora. Tiene poderes, Hernán. Hernán. Compra todo. Cuotas sin intereses, Hernán. Invita a Malena a una exótica cena. ¡Qué aventurero es Hernán! Hernán. Hernán. Con Tarjeta Naranja. Es excelente. Hermoso, hermoso. Perdón, ¿lo podemos volver a escuchar? Sí, totalmente. Sí, yo necesito volver a escuchar este tema. O sea, este tema es todo lo que está bien en este mundo, por la estética, por los sonidos. Mueve fibras muy sensibles. Mueve fibras muy sensibles a todos que somos ochentosos. Tarjeta Naranja, entonces, año 2010. Hernán es el puesto número uno del ranking de hoy. El shopping center quedará vacío. Hernán comprará hasta el final. Y una batidora. Tiene poderes, Hernán. Hernán. Compra todo el súper y lo paga en tres cuotas. Sin intereses, Hernán. Hernán no llegó ahora 18. Invita a Malena a una exótica cena. Qué aventurero es Hernán. Hernán. Con Tarjeta Naranja. Aparte, toda la estética del video, todo es hermoso. Muy bien. Perdón, me extraña que tampoco, yo no lo dije, ni me extraña que Santi no se haya acordado. Me parece que no había visto. Lautaro estoy seguro que lo vio. ¿Cuál? El de Massinger. Las milanesas de papá, pero no es un jingle. No es un jingle. Está de fondo el tema de igual de podrías, Massinger, digamos. Claro. Que es hermoso igual también, ¿no? Es verdad, no está alterado. Claro, es el tema original. En realidad lo que está alterado, y me parece que con un muy buen criterio, es... Como el nene se sube al papá como si fuera Koji Kabuto y lo mueve a la cocina para que haga las hamburguesas. Sí, pero queda descalificado por doping, digamos, porque no es, claro, porque no, no es un single. Es excelente. Porque aparte, es un choreo más normal. Pero no. Yo creo que aparte aparece el logo de Toei, que es la empresa que hizo la ¿aparece serie. El logo? Sí, ¿Habrán pagado la licencia? Y sí, olvídate, cómo no, sí. Si no, el japonés. Habrá salido caro. Pero vale la pena. Pero no pega. Si valió la Rocketo pena. Panchi. Rocketo Panchi. Es hermoso ese tema, ¿eh? Dura un minuto. ¿Cuánto? ¿10? Después lo ponemos. Un minuto 10 el tema. ¿Cerramos con eso? ¿El tema de Massinger? Sí. ¿Quieren que cerramos con el tema de Massinger? Ese, pero el de esa publicidad. Sí. Que digan las milanesas de papá. El tema de Massinger. Sí. ¿Verdad? Todos los programas podríamos irnos con un tema poderoso. Así, sí, de sí, sí, sí. De Ichiro Mizuki Massinger. Massinger Z intro. Dicen que la versión española la canta Rafael, pero eso no es verdad. Nada, lo queremos comentar. Pero... Y esto que nos rompió los oídos. Perdón. Mazinger Z entra entonces. Le estoy agarrando directo de YouTube, ¿eh? Por eso está tildando mal. ¿Cómo es que el tema no llegó a la cancha, digo yo? Sonani, sonieru, kurogane no shio. Supanoboto, Mazinga Zeto. Y anda a cantar, ¿no? ¡Oh! ¡Tobase, Tekken, Roketo Panchi! Hay una panchi de Es excelente. Imagínate una panchería que se llama Roketo Panchi. Es que es un buenazo ese nombre. Vamos a Roketo Panchi. Además, hermoso. Está bueno decirlo, Roketo Panchi. Lo que pasa es que la referencia. Enfrente a la plaza. Lo ponemos enfrente a la plaza. Que para mí la referencia no la entenderían no, todos. No, pero ponés algo. Es parte de la gracia. Pero ponés un Massinger ahí. La gente cartón. Va a leer. Ni siquiera. Roketo Panchi y va a buscar. Roketo Panchi. Si la aparece en castellano va a decir, uy, es re Palermo. Es posible. Pero sin empanada bueno, de los vasos, por favor. Va para claro, todo el público. Todo el público. Radio La Carta. Un instante en el aire. Esto pasó en Vender FM.